camina contenta moviendo la cola. La novia del ganso, la gansa garbanza, camina muy lento moviendo la panza. Paquita es coqueta y muy elegante, es novia de Pepo el señor elefante.